Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre por FM Boedo. Hora Libre forma parte del programa REC, Red de Escuela de Comunicación, que es un programa educativo que surgió en el año 2006 en el marco de la coordinación de programas socioeducativos dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como parte del programa SAP, una política pública educativa impulsada por el gobierno porteño a mediados de la década del 90. Y el programa REC actualmente forma parte de la Dirección de Escuela Abierta, dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación porteño. Estamos transmitiendo por FM Boedo 88.1. Nuestros medios de contacto son www.fmboedo.com.ar, www.programarec.com.ar o en Instagram, @programa.rec, Facebook, Programa Rec, todo junto. Y me acompaña María Clara Maurer y quienes habla, Néstor Cortés. Hola, Maru, ¿cómo te va? Hola, Néstor, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, hoy es un programa especial dedicado a una escuela. Es decir, que todos y todas las integrantes de este espacio, de esta hora, forman parte de una misma escuela. ¿De qué escuela estamos hablando? Bueno, sí, hoy tenemos la verdad que un programón. Estamos muy felices porque les contamos a los y a las oyentes que es la primera participación de una escuela en nuestros programas de FM Boedo. Así que, bueno, es un día muy especial para nosotros y para nosotras desde el programa REC. Y hoy estamos con la escuela número 34. Yo te podría contar los datos, dónde queda, toda la información que tenemos, pero la verdad que tenemos el lujo de estar con las docentes de esa escuela, de la escuela número 34, que son Paula y Valeria. Hola Paula, hola Valeria, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes para todos, para todas. Bueno, en principio gracias por la invitación y aprovecho a contarles que nuestra escuela este año, el 16 de mayo, cumplió 82 años. ¿Sí? Y para los que quieran ir tomando nota, les cuento que estamos a 2 cuadras de la estación de Caballito, ¿sí? Del tren Sarmiento, y a 2 cuadras de Primera Punta, de la estación de subte de la línea A. La dirección es Colpayo 132, un teléfono de contacto es 4902-7401, y para que conozcan actividades que ahora va a contarnos Valeria, el blog de la escuela es escuela34sanmartin.blogspot.com. Vale, ¿nos querés contar un poquito cuál es la oferta educativa? Sí, Maru, les cuento a vos y a los oyentes, ¿sí? Nuestra escuela ofrece inclusión en primaria para adultos, integración e inclusión en nivel medio y terciario, formación integral, rehabilitación, en donde los alumnos y alumnas de nuestra escuela sí trabajan dentro de diferentes áreas, como ser braille, orientación y movilidad, psicomotricidad, rehabilitación visual, informática, actividades de la vida diaria. También se brinda atención personalizada para adolescentes, educación física y diferentes talleres, como ser nuestro taller de radio, también hay taller de tango, cerámica, manualidades, psicomotricidad, aplicaciones celulares, cocina y diabetes, memoria, folclore, musicografía, braille y otros tantos más que van surgiendo en base a los gustos y las necesidades también de nuestros alumnos y alumnas de nuestra escuela. Buenísimo, Valeria, un montón entonces de cursos y talleres, súper amplia la oferta. Néstor, qué bueno, ¿no? Esto que estamos ahora compartiendo el momento, somos 6 personas, somos un montón. Sí. Por lo general, les contamos que somos Néstor, Ale y yo. Ahora, bueno, estamos en compañía, así que, bueno, qué alegría. Les decíamos que somos 6 porque también estamos con la compañía de Oscar y Yolanda, que son estudiantes de la Escuela 34. Buenas tardes, Oscar. Hola, Yolanda. Hola, Maru. Hola, Néstor. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, acá escuchando a las profes y a ustedes. Es una alegría poder compartir este momento de radio, porque para nosotros es muy importante. Gracias, Oscar. Para nosotros, la verdad que también contar con la presencia de una escuela en este programa de radio en FM Boedo. ¿Qué tal si les parece que vayamos ya directamente a una producción sí que hizo Oscar? Vamos a escucharla. Hace 33 años nacía en la provincia de Jujuy una niña muy hermosa que a los 2 años y medio de vida se dirige con su mamá y sus hermanos a la ciudad de Buenos Aires, donde van a vivir en un barrio muy humilde. Y como no hablaba, tampoco caminaba, la mamá la lleva al Garrahan, donde le diagnostican parálisis mixta. Hace varios tratamientos y a los 4 años empieza a caminar con la ayuda de la mamá y a hablar de a poco. Luego, a los 7 años, empieza la primaria, donde le fue muy complicado todo. Y en el medio de la primaria se dan cuenta de que no veía bien. Tenía baja visión, como hasta el día de hoy. Luego termina la primaria con mucha dificultad y empieza la secundaria, donde también se le hace todo muy difícil. Y en su adolescencia le otorgan los bastones canadienses, donde puede manejarse por sí sola y hacer todas las cosas que necesita para su vida. Termina la secundaria y a los 28 años se anota en un terciario, donde el año pasado se recibe de pedagoga social con orientación a derechos humanos. Paralelo a esto, hace los talleres de la escuela número 34 General San Martín para personas ciegas y con baja visión. Tiene talleres como movilidad, computación y nuestro taller, el de radio. Y entonces ella puede manejarse un poco mejor y le gusta la radio. Quiero también decirles que es una gran repostera, hace ricas tortas, pastafrolas y la vende por el barrio a sus vecinos, a sus amigos, y con eso se gana un dinero. Ella es una mujer muy luchadora, no le fue fácil la vida, tuvo muchas vallas en el camino, pero pudo saltarlas con mucho esfuerzo, con mucha actitud y sobre todo con muchas ganas, porque es una mujer que mira para adelante y siempre quiere lo mejor. Yo siento una profunda admiración por la mujer que es, por ser muy compañera. Y me estoy refiriendo a la protagonista de esta historia, a nuestra compañera de la radio, Paola Torres. En esta historia que contó Oscar, quiero decirle que en la experiencia de mi vida no pongo ni límite ni barrera. Que el esfuerzo que uno pone es el mejor valor de la vida. Muy bien, bueno, ahí estábamos escuchando entonces la producción de Oscar. Oscar, esto podemos denominarlo como una historia de vida, ¿no? Nos trajiste. Sí, pero aparte también de superación, porque fíjate que ella en todo momento de su vida se fue superando y no le fue fácil. Tal cual, vos ahí contabas bien todos los obstáculos, ¿no?, que tuvo que atravesar. Sí, sí, sí, por supuesto. Y bueno, vos me preguntabas cómo surgió, porque bueno, ella hace 2 años y medio más o menos que la conocí, porque ella se integró al taller de radio, que nosotros ya estábamos, con Yolanda y el grupo. Y en algunos momentos nos costó contó la historia, yo al no ver nada, no sabía que estaba con bastones, sabía que tenía javisión. Bueno, después llantó y me contó cómo fue todo ese tiempo, por qué se le pudo ver muy bien, de no poder caminar y no poder hablar. Y bueno, me gustó la idea, le dije si algún día lo podíamos hacer. Y bueno, ahora se presentó el momento y

que nos trajo Yoli nos hace pensar, ¿no?, cómo todas las personas de cualquier grupo humano, somos importantes y tenemos siempre algo que aportar. Yoli, contanos un poquito, ¿cómo es el trabajo colaborativo en el taller de radio? Y estamos todos siempre en función de llevar cada uno lo que sabe o lo que puede hacer y después unificarlo, ¿no? Porque cada uno sabe que el otro puede hacer una cosa u otra. A veces nos toca hacer cosas diferentes, pero lo importante es que ese día donde vamos a grabar, vamos a llevar adelante el programa, cada uno haga lo que haga, se pueda sentir bien, se pueda disfrutar de lo que hace. Y ese es el trabajo en equipo. Bien, gracias, Yoli. Tanto a Oscar como a Yoli les quería hacer una preguntita, la última preguntita del bloque, porque ya se nos pasó volando el tiempo. Si nos quieren contar un poquito cómo elaboraron estas producciones, el tema de la edición, porque la verdad que quedaron impecables. Bueno, en un principio cada uno preparó lo que iba a hablar con Yolanda y bueno, y todos los compañeros. Tenemos un compañero en la escuela que vive en La Plata y él le gusta hacer todo esto, todo el tema de ediciones y todas esas cosas. Es ciego como nosotros. Nosotros le pasamos la música, lo que queríamos, la de entrada, la de salida, la que va debajo de cuando hablamos. Bueno, con Jordi elegimos la música, cada uno para lo suyo, se la pasamos, crudo, y él ensambló todo y, bueno, nos entregó el material, que es lo que ustedes pudieron escuchar. Sin la ayuda de él, con el tema de la música, a nosotros se nos hubiésemos complicado un poco, ¿no, Yolanda? Sí, porque siempre uno lo puede hacer sin música, pero creo que es un poco de adornar lo que uno hace, ¿no? Y en cuanto a trabajar en el equipo, cuando Paula y Valeria nos dijeron que podíamos trabajar juntos, entonces vimos lo que podíamos hacer y como Oscar iba a ser la historia de Paola, a mí también se me ocurrió que hacer esto de la asamblea y el trabajo en equipo, porque viendo la historia de Paola, que muchas personas tuvieron que ayudarlo, empezando por su familia y a lo largo de su vida, y me pareció que quedaba con esto de en este tiempo de pandemia, donde todo se hace más liviano trabajando en equipo, ¿no? Porque estando todos en la casa es más difícil si cada uno lo hace solo su tarea, tanto en la escuela como en la casa o en cualquier parte, como lo que decía la reflexión. Y pienso que a lo largo de cada una de nuestras vidas siempre hay personas que nos ayudan a seguir adelante, como en el caso nuestro, en la escuela de ciego, donde nos contienen, donde podemos contar con la ayuda de cada uno de los profesores y psicológicamente también. Así que para salir adelante en la vida siempre necesitamos del otro. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Yoli. Y bueno, como estamos hablando de trabajo colectivo, trabajo colaborativo, les contamos que en el resto de los bloques vamos a escuchar las otras voces de otros y otras estudiantes de la Escuela Número 34. Y aprovecho la oportunidad para agradecerle a Roberto Portillo, que es el compañero que realizó la mayoría de las ediciones, así que un cariño de nuestra parte. Muchas gracias. Sí. Yo les quiero agradecer a ustedes, en nombre de todos nosotros, por poder seguir viviendo con esta pasión de la radio, y gracias a todos. Thank you. seguimos por FM Boedo 88.1. Esto es Hora Libre. Hora Libre forma parte del programa REC. Nos podés contactar a través de Instagram, @programa.rec, o a través de Facebook, programa REC, todo junto. Y estamos transmitiendo también desde la página de Boedo, www.fmboedo.com.ar. Y estamos con Maru hablando de la Escuela 34, ¿sí? Una escuela que realmente tiene un sentido de pertenencia muy fuerte para nosotros. ¿Y qué vamos a hablar, Maru, en este bloque y a quién vamos a presentar? Bien, bueno, ustedes saben como oyentes que por lo general nuestros programas de radio tienen una temática que está vinculada a las efemérides. En este caso, nuestra idea era trabajar con la efeméride más próxima, que es el Día de la Bandera, pero lo que decidimos es no trabajar de forma medio como se suele hacer, ¿no? Con el contenido medio típico en relación a la historia, sino decidimos darle una vuelta un poquito más creativa. Entonces, como ya escuchamos en el primer bloque, que nos trajeron unas historias de vida con una reflexión, con la importancia del trabajo colaborativo y colectivo, y en este bloque Verónica decidió darle también una vueltita creativa y contar un poco cuál es la vinculación con esta fecha y la música, ¿no, Verónica? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Me preguntabas sobre el trabajo mío, Maru, ¿verdad? Sí, que lo vamos a escuchar en un ratito, pero antes te queríamos preguntar entonces si lo querés presentar, si querés contar un breve adelanto del audio que vamos a escuchar. Sí, me pareció interesante un poquito, ya que nos podemos ubicar en época, ¿no? A través de lo que recordamos. También nosotros que somos netamente auditivos, hacer que en nuestros oídos suene lo que sonaba en el Río de la Plata de 1810. Entonces, bueno, uno empieza a buscar, y siempre se encuentra alguna nota de color, que es la que yo encontré. Será un puntapié para aquellos que quieran investigar un poquito más. A mí en el audio está, creo que bien explicado. Buenísimo, Vero. Entonces vamos a escuchar tu producción. Y estoy más que segura que mientras escuchamos esta pieza musical, estamos transportándonos en el tiempo hacia la época colonial. Pero previo, hacemos una parada en nuestros actos escolares, donde todos esperábamos a que la maestra nos elija para ser damas antiguas, caballeros, pero más de una vez fuimos candomberos y también vendedores de vela, y ahí el corcho negro presente. Pero bueno, vamos a aprovechar el poder que tiene la música de esto, de llevarnos a donde queremos ir, y vamos a ir hacia 1800, 1810, 20, situándonos 1812, fecha en la que fue creada nuestra bandera, para tratar de imaginar qué sonaría en los aires de ese lugar en aquella época. No puedo dejar de mencionar la división de clases sociales tan marcadas. Teníamos una clase social alta, constituida por inmigrantes, donde se reunían en tertulias a escuchar los afamados minué, y donde sonaban pianos, clavicordios, instrumentos de gran porte y costo. Teníamos una clase popular, donde la guitarra era la fiel compañera, porque era accesible, transportable, y allí estaba. Y ahora viene la nota de color, y literalmente digo de color, porque voy a hablar de la raza negra, de la raza africana que estaba aquí en nuestro Río de la Plata. Y bueno, ellos habitaban en los aledaños de la zona urbana y se reunían en lugares para practicar sus danzas y rituales religiosos denominados tambos. Ellos realizaban algunas danzas que les voy a contar. Se ponían enfrentadas las filas de varones con mujeres y realizando movimientos de contorsiones y meneos, iban avanzando hasta chocar los vientres de ambos sexos. Bueno, esto fue muy mal visto por la sociedad y era catalogado como movimientos o danzas indecentes. Por lo tanto, elevaron un petitorio al cabildo pidiendo la prohibición de estos tambos. El cabildo asintió, por supuesto, y al redactar el decreto cometieron un error ortográfico. En lugar de prohibir los tambos, prohibieron los tangos. Ahí equivocaron la letra. Y bueno, ahí ya tenemos el vocablo que escuchamos tanto, ¿no? Tangos. Y buscando sobre los orígenes del tango, si bien sabemos que no hay documentación escrita en cuanto a la composición musical, ninguno de los escritores o investigadores deja de mencionar a la cultura africana como aquella que hizo los primeros esbozos del tango. Por supuesto que no es el tango que escuchamos hoy, el nuestro tiene influencia europea, de la cultura cubana también, escuchamos el 2x4, la habanera y todas sus variantes. Pero vuelvo a mencionar, nadie descarta la influencia de la cultura africana en los orígenes tangueros. Así que bueno, esto es lo que he descubierto al realizar este informe y los invito a los apasionados del tango a que también investiguen, porque hay muchísima información, muchísimas posturas, pero bueno, me parece una linda nota como para dejárselas y bueno, por lo menos conocer de dónde provino la palabra tango. Bueno, este es mi aporte en el día. Espero haber sido clara y bueno, esa era la música que sonaba en nuestro Río de la Plata de los años 1800. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Estamos escuchando entonces la producción que nos trajo Verónica, más que producción, una investigación, ¿no? Y qué curioso este dato que nos trajo y cómo este error ortográfico quedó. La verdad que es un dato que no conocía, Vero. Yo tampoco lo conocía y créeme que en un principio dudé si era cierto, porque a veces circulan cosas en internet y demás. Pero bueno, estuve preguntándole a gente que conoce del tema o que ha estudiado en la carrera de música, y algunos apuntes leí, por supuesto no todos, pero siempre se menciona la palabra África, africano, en esos comienzos, y uno a veces se queda pensando, ¿no? Y qué repercusión tiene el tango hoy, pensando en los orígenes, que era en la clase más menospreciada, la clase pobre o la clase más discriminada de la época, ¿no? O sea, ¿cómo de un lugar tan así llegamos a una difusión tan amplia como es el tango mundial? Así que como reflexión puedo decir que a veces de donde no pensamos nada pueden salir cosas maravillosas y de un alcance invalorable. Así que tal cual. Y qué polémica que generó también, ¿no? El tango en esa época. Claro, el tango en esa época, como ahí te contaba, la composición musical de los africanos no se sabe si es exactamente la que nosotros escuchamos, ¿no? Porque ellos usaban tambores, tenían otro tipo de instrumentos. O algo hubo ahí que provocó y disparó esto que hoy conocemos, con influencia de otras culturas, obviamente. Y tanto Vero, Oscar y Yoli, ustedes, ¿son oyentes de tango? ¿Qué música escuchan? No, yo particularmente escucho más rock nacional o internacional. Y el tango sí, mirá vos, yo nunca había aprendido a bailar tango viendo. Y cuando ingresé a la escuela, la profesora Rosa, que ya no está más, me enseñó a bailar tango. ¿Y qué tal? Sí. Me defiendo, ¿no? Vamos a decir, pero bueno. Es difícil, ¿no? Debe ser difícil. Vos sabés que es una de mis materias pendientes aprender a bailar tango. Si bien la música no es mi atractivo, la música tanguera, pero sí el baile. El baile tiene movimientos muy precisos, movimientos elegantes, más allá de lo sensual y demás, la conexión en la pareja. Me parece un trabajo hermoso para próximamente poder realizarlo. cuando la pandemia nos permita, ¿no? Bueno, tal vez entonces esta investigación te posibilitó explorar esa curiosidad y te lleva a que en el próximo programa nos cuentes cómo es esto de bailar el tango, ¿no? Con toda esa técnica tan conocida internacionalmente. Sí, estaría sí, bueno. Yo aprendí a bailarlo en la escuela también. Y un año que se hizo, que teníamos que ir a bailar a un teatro, fuimos a bailar al Teatro Colón, así que bailé en el Teatro Colón, bailé de tango. Ah, bueno, ya el día. Wow. Muy bien. Yo sé que hay talleres integrados en el IUNA, se dan talleres así con personas comunes, podemos decir, que ven, y con integración. Yo soy una fiel defensora de la integración o luchadora por la integración, así que me gustaría en algún momento poder incluirme ahí en algún grupo donde, como todos somos personas, nada más que algunos tenemos poder interactuar con gente que ve y seguir formando de la sociedad entera, tal cual. Así que veremos por dónde ir a aprender, pero es un tema pendiente, bailar tango. Buenísimo, entonces ya tenemos ahí el desafío de aprender a bailar el tango. Y si tuviéramos que elegir, a ver, algún tema musical para cerrar este bloque, ya que estamos hablando del tango, ¿cuál quisieran escuchar? A mí me gustaría Sur, es un tema que me gusta. A mí me gusta mucho el tango Nada. Sí, me gusta Uno también, me gusta. Y si no, podría ser alguno relativo a San Juan y Boedo. Sur tiene San Juan y Boedo. Ahí la vinculamos con la radio. Perfecto. Entonces vamos a escuchar ese tema musical que nos recomiendan los y las estudiantes de la Escuela 34 en relación con este género musical, el tango. Bueno, vamos a despedirnos, Oscar, yo, Libero, no sé si quieren mandar algún saludo, algún mensaje, así pasamos a nuestro último bloque. Yo agradecerles a ustedes por la invitación, por la convocatoria, por el apoyo en la elaboración de la producción, a mis compañeros también que están aquí conmigo y eso. Agradecer, soy una eterna agradecida. Quería mandarle un saludo muy grande a todos los compañeros que están en nuestra escuela. Bueno, ahora por esto del COVID no asistimos, salvo algún día, pero no nos encontramos hace mucho tiempo todos juntos, y que ellos son fiel oyente a nuestro programa, y ahora les vamos a pasar para que se pueda escuchar el de ustedes también, ¿no? Y bueno, a todos ellos, las autoridades de la escuela, agradecerles. Sí, yo también quiero agradecerles primero a ustedes por la invitación, por dejarnos participar, y también a todos los que nos hayan escuchado o que nos van a escuchar, y a todos nuestros compañeros, un abrazo grande y que pronto nos podamos abrazar. Gracias Vero, gracias Oscar, gracias Yoli, le mandamos también un beso grande a Silvia, que seguramente nos está escuchando, ¿sí? Bueno, vamos a nuestro último bloque entonces, por FM Boedo. San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu venena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan, y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Bloque de Hora Libre en este programa tan especial junto con las y los estudiantes de la Escuela 34, una escuela que queda en el barrio de Caballito, y una escuela donde nuestra compañera Maro Maurer estuvo haciendo un taller de radio. ¿Y qué nos vas a presentar, Maro, en este último bloque? Bien, en este último bloque entonces tenemos contenido vinculado. Yo te voy a decir la respuesta, un tema que a mí me encanta. Dos temas en realidad que me gustan: la comida, las recetas y el dinero. Una combinación hermosa para este horario, ¿no? Para terminar este bloque. Y estamos, les contamos, con Carlos y con Valentina. Hola Carlos, hola Valentina, ¿cómo están? Bien. Hola, ¿cómo están? Y además tenemos, para dar la apertura en este tercer bloque, un audio de la compañera Paola, que no pudo estar presente, pero que nos trae ya para iniciar una receta de gazpacho, una receta típica. Vamos a escucharla. Hola, me llamo Paola. Antes de decirle la receta de la torta frita, quiero contarle que para esa época de 1812, la comida típica son locro, que lo hacían a fuego, el guiso de arroz, el guiso de fideo, tamales, humita, las empanadas, el asado, que lo hacían en el horno de barro, la mazamorra, el arroz con leche, los pastelitos. Y ahora vamos a pasar con la receta de la torta frita, así que preparen una lapicera y una hoja para que puedan anotar los ingredientes. Harina leudante, 150 gramos. Harina 4-0, 150 gramos. Una cucharadita de aceite, una tacita de agua tibia, una pizca de sal y una cucharadita de azúcar. Y ahora le voy a pasar con Valentina. Bien, ahí estábamos escuchando entonces una receta de estas comidas típicas, ¿no? De la época, del Día de la Bandera, una receta que acompaña muy bien también este clima frío que se nos viene encima. Y acá Valen denominó esta receta como las tortas fritas revolucionarias, ¿no? Nos quedó así. Valen, contanos un poquito por qué le pusiste este nombre y si tenés alguna otra receta para compartirnos. No, yo vi esta receta porque la busqué busqué una receta de YouTube y bueno, dije, bueno, la voy a compartir en el programa de Hora Libre. Así que decidí compartirla y bueno, y después voy a compartir el procedimiento. Dale, ¿nos querés contar? Dale. En un bowl vamos a poner los 150 gramos de harina leudante. Y después vamos a poner la harina 4-0. Luego seguimos con un chorrito de aceite, una cucharadita, agua tibia, una pizca de sal y un poco de azúcar. Luego vamos a amasar hasta que se forme la masa. Y después la vamos a dejar descansar 15 minutos para que aumente su volumen. Luego, una vez transcurrido 15 minutos, vamos a separar la masa en varias partes y una ducha nos va a ayudar a freírlas con grasa o aceite. Después dando vueltas y cuando están doradas, listo. Buenísimo, ahí tenemos entonces las tortas fritas. Che, Valen, ¿y vos las comés dulces o saladas? ¿Cómo te gustan? Saladas. Son una mezcla de saladas y dulces las mías, porque yo no como tanta azúcar, no como tanto dulce. Me gusta esa combinación, está buena, un poquito de sal y un poquito de azúcar. Escúchame, Valen, ¿y tenés alguna otra receta típica de la época que te acuerdes? ¿Qué otra cosa se puede comer en esta fecha? Y también se come fresco y batata, o conocido como queso y dulce. Se come arroz con leche, como dijo en el audio Paola Torres. Y bueno, también se suele comer carbonada, que es como un tipo. Yo les voy a compartir la receta de queso y dulce. Dale. Es un poco facilonga, pero bueno, es lo que tengo. El primer paso es agarrar un pedazo de queso y otro poquito, un poquito de dulce de batata o membrillo. Y una vez que tenemos estas dos cosas, cortamos primero la fecha de queso, que puede ser mar del plata o queso fresco. Y una vez que tenemos cortado esa fecha de queso, agregamos el dulce de batata o membrillo. Pero lo primero lo cortamos. Después, una vez que tenemos todos los ingredientes cortaditos, vamos a echar el pedazo de dulce de batata o membrillo encima del pedazo de queso que cortamos previamente. Y una vez que, y cuando tenemos todo eso, el dulce de membrillo encima del queso, a comer. Buenísimo, me encanta este postre. Es riquísimo y fácil, ¿no? Está bueno también. Bien, gracias. ¿Vas a hacer alguna otra receta? No, por ahora. Así que bueno, gracias por incluirme y bueno, espero que lo disfruten. Gracias por traernos tu información. Che, Valen, tengo una pregunta más. ¿A vos te gusta cocinar? Sí, me gusta. Sobre todo los días fríos, me encanta cocinar guisos, sopas. Me gusta cocinar de todo calentito en los días fríos. Bien, estamos entonces con el clima ideal para que puedas ahí innovar en la cocina. Sí. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por incluirme y bueno, estoy muy emocionada. Gracias, Valen, te escucha muy bien. Vos sabés, Valen, que también tenemos a nuestro compañero, a Carlos, que nos trajo un audio, no sé si lo pudiste escuchar previamente, que está muy vinculado con esta cuestión de la cocina, las recetas. Carlos, ¿querés presentar el audio, contarnos un poquito? Bueno, a este audio le llamamos La vida es un audio. Bueno, no quiero spoilear mucho, pero es un audio de una pareja, se nota que se ha separado, y que como están las parejas separadas, se tienen que hacer un fin de semana uno y otro fin de semana otro del hijo, de ambos. Y justo le toca en esta fecha patria. Y bueno, hasta ahí podemos escuchar. Bárbaro, vamos a escuchar entonces tu audio. Escúchame, Roberto. Sí, el combo, como vos decís, claro que incluye hijo, más mochila, más la tarea. ¿Tenés algún problema con el 20 de junio? Porque yo ya me fumé la del 25 de mayo y me tuve que disfrazar de mazamorrera y mandar fotos a la maestra. Te olvidaste de la cajita feliz, con los 25 mensajes de madres obsesionadas con la receta del locro. A Felipe Piña le agarraría una CB. La fecha patria, con fines de locro. Ah, ja, ya salió el papi que lo sabe todo. Sí, ya me enteré que en el último Zoom contestabas solo vos. No estabas en Feliz Domingo, era el Zoom del nene, ubicate. Y sí, si la fotocopia dice que hay que hacer mazamorra, vos haces mazamorra con el nene. Y si no, googlealo. Locro hay que hacer. ¿Y sabes lo que pienso? Yo sé si este tipo hizo todo lo que hizo porque era abogado o porque estaba separado. Ah, no, no. Con el gran Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, no te metas, ¿eh? Justo él que terminó pobre y donó todo para que se hicieran escuelas. Y vos todavía no pagaste la cuota del colegio. Y pobre me voy a quedar también si siguen aumentando la cuota. A lo que yo me refiero es que, ¿por qué no inculcar ese espíritu del juramento a la bandera? El señor hablando de juramento. ¿Y tu compromiso con el matrimonio? Haceme el favor, Roberto. No me hagas perder más el tiempo y googlealo de la mazamorra. Locro hay que hacer. No, lo que yo preguntaba, porque la tarea ya la hicimos. ¿A qué hora te llevo el nene? No sé para qué preguntas, si todos sabemos que los vas a traer después de que termine el partido de Boca. Bueno, y ahí te mandé el enlace de la mazamorra. Era Locro. ¡Locro! Genial, genial el audio de Carlos. También, ¿no? Ahí aparecen entonces dos comidas típicas, el locro y la mazamorra, todo narrado con un gran sentido del humor. Carlos, contanos un poco cómo se te ocurrió esta producción y cuál es la importancia para vos del humor. Bueno, la a raíz de, bueno, del tocaba el bloque de humor, pensé en algo que tuviera que ver con la fecha y bueno, es muy común esto y da para mucho tema esto de los padres separados, ¿no? Que haciéndose cargo del hijo y de la tarea. Y bueno, aproveché, si se nota en el audio, como la que primero parece media indignada era la esposa y después termina él enajenado porque no entienden que había que hacer locro. Bueno, lo que me gusta hacer en el humor es también reflexionar un poco también desde el humor, porque si uno se pone a escuchar en el audio, en ningún momento nombran al nene, lo tratan de nene, nunca nadie pregunta cómo está, sino que como que hay pase de factura cada rato y pasa en la vida real, ¿no? Pero tomado desde el lado del humor. Y bueno, ese es el tipo de humor que me gusta hacer. Primero lo iba a hacer con una compañera, pero le pedí ayuda a mi esposa. No estamos separados, aclaro, pero hizo muy bien el papel y me gusta hacer desde lo actual, ¿no? También. No, me gusta y además está actual, ¿no? Buenísima, además de la idea, ¿no? Que es súper creativa. Está muy bien editado todo el tema del recurso de los sonidos, ¿no? Todo bien pensado desde el lenguaje radiofónico, ¿no? No es fácil, ¿no? Hacer una producción que logre todo eso. No, y a raíz de esto, con Laura estábamos diciendo que podíamos hacer, nosotros lo bautizamos Raudio Teatro, porque con este sistema, ahora con el tema del WhatsApp y todo lo que es virtual, nos dimos cuenta que yo le puedo pedir a cualquier amigo, familiar, todo, que me mande un audio haciendo un personaje y se puede hacer un radioteatro tranquilamente. De humor, total, ¿no? De lo que sea. Me encantó tu idea. Es muy buena. Podemos hacer, puede actuar cualquier persona sin que tenga experiencia ni nada. Solamente uno le dice, quiero que me mandes este audio con este tono y ya sale. Claro, así también, además tenés diversidad de voces, ¿no? Y de tonos, sí, le va dando todo un color. Sí, exactamente. Buenísimo, Carlos. Y tenemos también un audio final que elaboraste vos en conjunto con tus compañeros y compañeras de la Escuela 34. ¿Querés contarnos un poquito cómo fue esa producción? Sí, fue un desafío también y como esta es mi primera experiencia en hora libre y en el taller de radio, no sabía cómo iba a ser la apertura. En principio lo pensé como una apertura para presentarnos nosotros como grupo de taller, ¿no? Pero también podía quedar al final, como ahora. Porque, bueno, no sabía cómo iba a ser la dinámica del programa. Y, bueno, a raíz de, estamos tocando el tema de la bandera, bueno, se me ocurrió esto de por qué no recordar esa gran etapa que hemos tenido algunos de pasar y usar la bandera. Y bueno, a través de un relato, de un recuerdo, pude meter las voces de unas compañeras, está Yolanda, Vero, y bueno, al final, una especie de, también de participación de todos, de esto de qué bandera nos gustaría usar hoy, sobre todo en, más allá de la fecha, también en estos momentos que estamos viviendo como país, como sociedad. Por suerte, bueno, colaboraron todos y salió. También hubo que hacer un trabajito así de edición, de poner sonidos, la música, y salió bastante bien por ser... Salió buenísimo, ahora lo vamos a escuchar. Pero antes de cerrar el bloque con esta producción, bueno, quería despedirme de Paula, de Valeria, de Valen, de Carlos. No sé si quieren dejar algún saludo, dejar algún mensaje antes de irnos al audio final. No, quería agradecer a REC, porque he escuchado varios programas y la verdad que es muy lindo que la gente, los alumnos, y bueno, en este caso nosotros adultos, podamos incursionar en la experiencia radial, a lo que nos gusta, que nos den el espacio, y bueno, yo lo sigo en las radios que están y en los horarios, cada vez que puedo. Bueno, y agradecer a las profes, la paciencia y al grupo de compañeros que hemos hecho lo mejor y supongo que va a salir bien. Así que muchas gracias. Gracias, Carlos. Pauli. Bueno, de mi parte agradecerles a ustedes, a vos, Maru, por el acompañamiento permanente, a Néstor por la posibilidad también de participar del programa, y quiero compartir con ustedes la emoción que sentí al escuchar a cada uno y a cada una de nuestros estudiantes. Un cariño grande para todos y para todas. Bueno, también me sumo al agradecimiento de mi compañera Paula, que también estamos muy felices y agradecidas por este espacio que nos brindan. Y bueno, mandarles cariños y saludos también a toda nuestra población, a la escuela, ¿sí?, a quienes trabajan en ella, a los alumnos, a las alumnas, y también a todos los oyentes que nos están escuchando. Gracias. Yo también quería agradecer por incluirme en este taller de radio. Me encantó hacer este primer programa de Hora Libre, y bueno, es mi primera experiencia. Se me nota en la voz un poco entrecortada, es que estoy un poco nerviosa y emocionada. Gracias, Vale, gracias, Pau. Gracias, Valen, se te escucha muy bien, así que está sonando muy bien. Nos vamos a ir con otra producción de la escuela número 34. De nuestra parte les queremos agradecer a los y a las estudiantes por todo el compromiso, por tanta creatividad, por toda la producción que nos trajeron en el día de hoy, y también, por supuesto, a Paula y a Valeria por estar siempre cada viernes en el taller y hoy presentes también en este primer programa de radio de la Escuela 34. Bueno, y le mandamos también un abrazo, un saludo enorme a Clyde. Esperamos que se recupere muy pronto para poder encontrarnos de vuelta en el taller de radio. Un beso grande, Clyde, de parte de todos y todas los que hacemos Hora Libre de FM Boedo y de parte también de Paula y Valeria. Muchísimas gracias a todos y a todas que participaron. Y bueno, y a las oyentes, decirle que nos encontramos el próximo miércoles, siempre en el espacio de Hora Libre, de 12 a 13. Y como siempre, un agradecimiento enorme a todo FM Boedo por este espacio que nos brinda. A veces la memoria se parece a una reunión de Zoom, con recuerdos impacientes que no se mutean, pero por suerte, cada tanto, levantan la mano. ¡Solito! ¡Dale! ¡Levantate! ¡Dale, dale, que se te hace tarde para ir a la escuela! ¡Ya voy, mamá! ¡Ya voy! Mi segunda etapa en la escuela primaria transcurrió durante el turno mañana. Fue una etapa de cambios y nuevas sensaciones. Parece mentira. Ya estás en cuarto grado. Y precisamente, mi cuarto año escolar me permitió descubrir lo importante que serían dos actividades. Número uno, jugar en los recreos. Y número dos, izar la bandera. Como no había problema para disfrutar de lo primero, se complicaba con lo segundo, porque se necesitaban una serie de condiciones, por ejemplo, tener buena conducta. Sí, las visitas a dirección eran directa e inversamente proporcional a la convocatoria para izar el pabellón nacional. Otra condición era tener el guardapolo presentable y estar más o menos peinado. ¿Te lustraste los zapatos? Mirá si mañana te hacen pasar para izar la bandera. Era la frase de mamá de todas las mañanas, mientras que con sus dedos pacientes trataba de acomodar mi rebelde y eterno remolino. El azar también tenía que ver, porque solamente se elegía un alumno por grado, y aunque el orden de los factores no altera el producto, yo siempre primero ponía al azar. Y un día se alinearon los planetas. Me temblaban las piernas mientras avanzaba por el flanco derecho, sujetando con firmeza la punta del hermoso ala azul. A mi costado, una pecosa de quinto, con trenzas tan almidonadas como su guardapolvo. Adelante, un grandote de séptimo, y a su lado, una rubia de sexto.